15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado, que sentirás una mujer y eres niña, y en ese día vivirás deprisa, estrenarás tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a tu madre.